Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas. Esta vez un programa femenino, decíamos. Hola, buenos días. Muy buenos días, Emi, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Aquí estamos con las tres, con Nora también. Está Nora ahí en los controles y operación técnica. Y bueno, y también un saludo para todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a darle pie a este programa a todas chicas. También está atrás de escena, podríamos decir, Cande Blanco, también otra femenina del grupo Voces que está dándonos una mano con la producción. En un ratito la vamos a tener aquí en los estudios. Y bueno, y toda la gente, por supuesto, que nos escucha todas las mañanas y que va enviando información y algunos datos para que vamos completando este programa de noticias que es pensado, producido, difundido, militado también por la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina y que podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana también en este 2016. Va a continuar todo el 2016, está Enredando las Mañanas. Bueno, les contamos que el programa sale los días lunes desde los estudios de Radio Voces desde La Rioja, los días martes desde la colectiva de Buenos Aires. Los miércoles, Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angió en Buenos Aires. Y los viernes sale desde los estudios desde La Caterva en Buenos Aires también. Y estas semanas de febrero y hasta marzo vamos a tener también la incursión de compañeros y compañeras de Radio Pueblo, de Jujuy, hasta donde tenemos entendido que van a estar cubriendo alguno de los días el Enredando las Mañanas. Ya vamos a estar dando más específica la data, pero bueno, creo que van a estar ahí cubriendo algunos días del Enredando porque hay algunos compañeros y compañeras que les toca vacaciones, claro, en este recambio de temporada, podríamos decir, así que van a estar saliendo desde ahí. Bueno, también desde Radio Pueblo y Capoma de Jujuy podés escuchar este programa porque se retransmite por ahí, también desde Radio La Negra del Bolsón y Radio Nehuenché en Chipoleti, también desde Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia, Chubut, Zumba La Turba de Córdoba. Y Radio Roja de Casa Grande, también en Córdoba. De paso, enviamos un saludo a Sofi, que suele darse una vuelta por ahí por Radio Roja. Y a la gente de Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, en las Sierras Chicas, también en la provincia de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, medios, centros de formación profesional número 24, Ciudad de Buenos Aires. También están retransmitiendo este programa Radio La Barriada desde Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga también desde Buenos Aires y Radio Libre desde Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante La Valle, Mendoza, Radio Voces, La Rioja. Bueno, y también les contamos que trabajan otros colectivos en la parte gráfica que implica a este informativo, como son Red Eco Alternativo, ANRED.

bueno, la Asamblea Permanente una vez más decidió sostener ese espacio de defensa y se está convocando para el próximo sábado también para una jornada de construcción. Convoca la Asamblea Construcción, Arte y Comunicación con la idea de volver de alguna manera a montar el bloqueo o el campamento que se tenía allí frente a la planta de Monsanto. Vos estuviste allí en el lugar y vienen siguiendo, bueno, todo el desarrollo de lo que va pasando allí y bueno, queríamos compartir con vos esta información y que nos cuentes más de más cerca lo que pasa allí en Malvinas. Bueno, ante todo, bueno, un saludo grande para todas ahí en el estudio y para todos los cumpas y las cumpas que nos están escuchando, también a los oyentes y las oyentas. Sí, bueno, efectivamente, digamos, como decías vos, se realizó asamblea justamente de las organizaciones el día sábado por la tarde. Bueno, en el marco justamente de que una de las asambleas, digamos, decidió salirse del bloqueo, ¿no? Y bueno, fue todo como una movida bastante que se realizó por parte de los también de los medios hegemónicos, ¿no? Diciendo que la Campe se había levantado. Toda una opereta justamente ahí para desacreditar, deslegitimar justamente el bloqueo, la lucha justamente que vienen realizando las organizaciones, porque en ese sentido siempre están como desconociendo también incluso todo lo que se ha conseguido desde la justicia, digamos, de lo legal, porque nunca hablan justamente del fallo de la justicia, de haber resuelto que la paralización total de las obras, el rechazo del estudio de impacto ambiental, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, fue una instancia justamente de la Asamblea para fortalecer en ese sentido el bloqueo mismo, ¿no? Así que bueno, como decías vos, también se está fortaleciendo la parte de comunicación, de arte, y bueno, sobre todo el tema de lo que son los puestos justamente en este momento de los accesos a la planta, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, bueno, yo quería remarcar que no se está construyendo, ¿sí? El bloqueo, como decíamos, es total, entonces no hay ningún tipo de construcción de la empresa, en el marco también del fallo de la justicia de la paralización de las obras en ese sentido. Uh-huh. Así que la idea, como decíamos, es poder fortalecer, digamos, la construcción también de la y fortalecimiento de los puestos, ¿no? El bloqueo que se va a llevar a cabo el próximo sábado, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que han trabajado justamente las organizaciones, lo que se ha trabajado en la asamblea. Así que bueno, estamos pendientes, justamente se han fortalecido también, reorganizado el tema de las guardias, ¿no? Así que sigue, digamos, todo el marco de lo que es la lucha contra esta multinacional depredadora, ¿no? Del símbolo del capitalismo más depredador, si se quiere, y que bueno, como han resaltado las asambleas, también tiene que ver con un ícono, si se quiere de poner de esa forma, a nivel mundial, de la lucha contra el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Emma, una consulta. Vos ahí mencionabas, bueno, la influencia que han tenido los medios de comunicación, ¿no? En si se quiere crear algunas confusiones o cuestiones que tienen que ver con instalar ciertos miedos o situaciones que supuestamente ocurrían en el lugar. Y bueno, ¿cómo se vive esto al interior de la asamblea o asistencia en general, digamos, de las organizaciones, y cómo también si se han pensado alguna estrategia de contrainformación, por así llamarla, ¿no? Sí, digamos, en primer lugar, bueno, ya hay un grupo, digamos, una página, digamos, que está a cargo de una comisión de comunicación, que por el momento es por Facebook, que es Bloqueo Monsanto en Malvinas Argentinas. Y de ahí se está justamente trabajando toda la comunicación que se haga propia desde el bloqueo de las asambleas, ¿no? Como decía vos, bueno, siempre tratando de generar desde los medios hegemónicos confusión justamente toda la ciudadanía, todo el pueblo, el pueblo de Malvinas, ¿no? De desviar justamente la discusión, ¿no? De invisibilizar lo que han sido durante todos estos años, digamos, de los 2 años y 5 meses, por ejemplo, lo que lleva el bloqueo, todo lo que se ha logrado con el fallo justamente de lo que fue la justicia en su momento, de la discusión de lo que fue el rechazo del estudio de impacto ambiental que había presentado Monsanto en su momento, y que la nueva ley de ambiente en estos momentos impide a cualquier empresa volver a presentar justamente un nuevo estudio de impacto ambiental si ya el primero había sido rechazado. Uh-huh. Lo cual, lo que está intentando hacer Monsanto en estos momentos es justamente hacer una digamos, una estrategia justamente de legitimar lo que es la lucha para volver a presentar un nuevo estudio en impacto ambiental, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, como que se trabajó bastante en la asamblea, digamos, de la importancia que tiene de seguir con este bloqueo, ¿no? Y bueno, de la comunicación también, desde la comisión de comunicación, bueno, la importancia que tiene también en ir trabajando a la par para poder traer, como decías vos, creo que no solamente otra información, sino también en el sentido de no esperar, digamos, justamente lo que publican los medios hegemónicos para poder hacer una contrainformación, sino también ir generando la información propia desde el trabajo comunitario, el trabajo colectivo, no solamente, como decimos, de los cumpas que estamos ahí en la comisión, sino también de todos los medios alternativos también que estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, Emma, desde ya muchas gracias por la información. Antes de despedirte, quisiéramos consultarte si en algún momento de esta reunión o la asamblea ha discutido los últimos anuncios del presidente de la Nación, Mauricio Macri, respecto a la baja de retenciones a las megamineras. Si bien Monsanto no trabaja con megaminería, pero está enmarcado dentro de un mismo proyecto extractivista, ¿no? Y de empresas multinacionales que bueno, generan contaminación en a la hora de la producción, ¿no? Una contaminación bastante grande. De hecho, el último informe de impacto ambiental tiene que ver justamente con la falta de requisitos básicos, que no se cumplen los requisitos básicos de gestión integral de residuos, por ejemplo. Es una de las razones por las cuales le rechazan a Monsanto el informe de impacto ambiental. No sé si pudieran charlar un poco de este tema y bueno, y cuál es la opinión. Me parece, como que decías vos, justamente se da en este marco, y creo que nadie desconoce de lo que es este gobierno, justamente de pro empresarial, pro minero, digamos, pro extractivista. Así que en este sentido, bueno, lo que se habló justamente de poder reforzar y poder fortalecer también de nuevo el tema de la unidad, justamente en la lucha, ¿no? Así que obviamente se está trabajando, digamos, desde todas las asambleas también, no solamente decimos de las organizaciones acá de Córdoba, sino también de todo el país, para poder de esa manera estar juntas todas las asambleas y que, bueno, no sean como casos tipos aislados, sino que trabajar conjuntamente, justamente para todo lo que se viene, ¿no? Ya este anuncio justamente que ha hecho Macri, creo que queda más que claro la posición justamente que va a tener el gobierno, el Estado, ante los negocios, digamos, y la falta justamente de aplicación y defensa de la vida de la población, ¿no? Bien. Bueno, Emma, de nuevo, muchas gracias por la comunicación y, bueno, seguramente vamos a estar en permanente contacto con vos y con otros compañeros o compañeras de allí de Córdoba que vienen siguiendo este proceso dentro de lo que pasa allí en Malvinas. Así que un abrazo y hasta pronto. Dale, cumple un abrazo muy grande y, bueno, y seguimos acá. Dale, hasta pronto. Chao. Bueno, ahí estaba Emanuel Matu, compañero de Radio Zumba La Turba, que estuvo presente, bueno, en estas asambleas que se estuvieron realizando en la localidad de Malvinas Argentinas. Se reafirma entonces la continuidad del bloqueo, decía, justamente reafirmando esto también, que gracias a ese bloqueo es que no ha podido seguir construyéndose la planta. Y de hecho, bueno, ahí contábamos un poco respecto a este rechazo al estudio que se volvió a hacer de impacto ambiental, que lo hace precisamente la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, y bueno, que entre los puntos que se plantea justamente tienen que ver con que se identifica en el desarrollo del proceso productivo que no se cumple con los requisitos básicos de gestión integral de residuos, que es una de las principales en el caso de este tipo de producciones, ¿no? Los residuos que dejan que no solo no cumplen las normas, digamos, de seguridad ambiental, sino que, bueno, son peligrosos para generaciones futuras también, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que pasa con los diques de cola y con todo lo que va quedando y va haciendo que la contaminación, lo mismo que pasó, bueno, con lo de Hachal, ¿no? ¿Qué es lo que va quedando? Y digo, frente a esto, o sea, uno le da mucha impotencia de que uno ve los resultados y los está viendo las consecuencias, y frente a esto no sigan insistiendo con querer instalarse, y sobre todo con la anuencia del gobierno, ¿no? de los funcionarios y las autoridades. Bueno, aquí justamente es el propio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria en el marco de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, la que está, bueno, ya evaluando, digamos, con datos que la misma empresa presenta, bueno, que la empresa no cumple, digamos, con esos requisitos. Bueno, y en el marco de esto es que la Asamblea Permanente contra Monsanto va a continuar allí, el bloqueo permanece. Y si nos estás escuchando desde la provincia de Córdoba, te recordamos, o si estás en otra parte del país, pero vas a estar el fin de semana que viene en Córdoba, te contamos que el sábado 20, entonces, desde las 9 de la mañana, una jornada de construcción, arte y comunicación allí en Malvinas, frente a la planta de Monsanto. Esta minga tiene por objeto mejorar los espacios comunes y puestos del bloqueo con el trabajo comunitario de todos y todas. Se convoca a la Asamblea General también, que se va a realizar desde las 17 horas ese mismo sábado, y están invitando a la gente que pueda aportar llevando algunas donaciones, digamos, para estas construcciones, como son lonas, velas y linternas, leña, agua, vajillas, alimentos no perecederos, herramientas de construcción y también algunos elementos de botiquín. Todo esto en pos de, bueno, seguir manteniendo, como decíamos, este bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. Bueno, y en relación a esto que estamos hablando, el Foro Ambiental Universitario, FAU, emite un comunicado. Y dice, en el día de ayer, o sea, refiriéndose al viernes 12 de febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri anunció en la provincia de San Juan, junto con gobernadores del Frente para la Victoria, la eliminación de las retenciones a las exportaciones en el sector minero, medida que profundiza el modelo extractivista, saqueador y contaminante, ligado al enriquecimiento de los capitales transnacionales. No es casual que la declaración sobre la quita de retenciones al sector minero se haya realizado en uno de los pueblos más castigados por la contaminación que estos modelos generan, mofándose de la difícil situación que atraviesan los pueblos de Hachal y Lesias. Cabe destacar que la quita de retenciones aplica a todo el sector minero, pero teniendo en cuenta la poca cantidad de pequeños y medianos productores que exportan minerales metalíferos y no metalíferos, La medida está dirigida a las grandes empresas transnacionales que se ocupan de la mega minería a cielo abierto. Repudiamos la total entrega a manos de las grandes corporaciones multinacionales que saquean y contaminan nuestro territorio con total impunidad. Ante la medida se visibiliza la complicidad de diversos sectores de la dirigencia política argentina. Tamaña medida es tomada en silencio. ¿Cuál habrá sido el monto de coima en coima del lobby minero para tal decreto? Debemos tomar conciencia y magnitud de las políticas tomadas por el gobierno de turno. Estrechar y fortalecer la lucha y la unión de los pueblos. Alcemos nuestra voz, es el camino que amerita nuestro compromiso. Vamos por una real autodeterminación de los pueblos y el resguardo de nuestros recursos naturales. Uh-huh. Ahí está, es el comunicado que, bueno, queríamos hacer referencia, uno de los tantos, ¿no? Que surgió, este es de como foro universitario, la Universidad Nacional de La Rioja. Vamos a estar hablando y profundizando de este tema también en los siguientes bloques, porque se produjo toda una movilización a nivel no solo provincial, sino nacional con estas declaraciones, y vamos viendo cómo las distintas, como decía recién Emanuel, distintas organizaciones y asambleas se van a continuar organizando para mantener, sostener y volver, o ya incidir, digamos, en la lucha que ya se vino sosteniendo por mucho tiempo, bueno, obviamente reivindicando y no dejando y no dando lugar a estas grandes empresas a través de las manifestaciones, ¿no? Se está previendo ya también una marcha en nuestra provincia para el día viernes, así que bueno, va a ser, digamos, un tema durante toda la semana a nivel país. Sí, porque incluso, bueno, estuvo visitando también la provincia uno de los funcionarios nacionales vinculados a la minería, digamos, sí, hoy en día, o en el marco de esta nueva gestión de gobierno, y bueno, y anunciando justamente que se iba a reflotar de alguna manera las explotaciones megamineras en provincias como la nuestra, La Rioja, como Catamarca, como San Juan, donde fue que se hicieron estos anuncios respecto a las retenciones. Así que bueno, un poco era la introducción también a este tema con el que vamos a seguir en los próximos bloques. Nos vamos a ir a la música y ya volvemos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Yo

Bueno, acá escuchando la luz y creo que se alcanza a ver la importancia que tiene que en este momento y en este marco, como dice, de los juicios que se dan acá y en el país, o sea, esto de y que en un momento creo que ella lo expresó también, de que es como que todos tienen la posibilidad de hablar y de decir cosas que hasta mucho que antes no se habían dicho, ¿no? Esto que pueden hacer en los juicios, la importancia para la reconstrucción histórica, ¿no? Y para, de alguna manera, ¿no? O sea, estas marcas quedan para siempre, pero sí una reparación interna, ¿no? Uh-huh. De cada una de estas personas, de todo lo que tuvo que lo que tuvieron que pasar, pero la importancia para poder reconstruir y cosas que van apareciendo y poner y afirmar y, o estar más firme con todo lo que se pide, la justicia, esto que está diciendo, no basta de impunidad, de la cárcel común para todas estas personas tan nefastas que han estado, han estado, digamos, produciendo todo lo que ha pasado con el país, con las personas y con lo que pasó. Entonces, la importancia de sostener y mantener, y bueno, esto como recalcarlo y de acompañarlos para poder, digamos, llegar a un juicio, a un resultado de esto, ¿no? Con cada uno de estos represores. Sí, fíjate, Emi, también que bueno, esto de generar espacios clandestinos, digamos, esto de que estén ocultos, escondidos, lo que pasaba ahí, la cuestión del concepto de desaparecido, cómo han sido distintos mecanismos justamente para que esto se mantenga en la oscuridad, digamos. Entonces, cuando uno habla de la dictadura, es como un ente, algo que pasó, sí, sí, mágicamente, abstracto, o que abstracto, hasta simbólico, sí, a veces, sí. Y la importancia de estos juicios y que bueno, y que sean los testigos los que reconozcan y que cuenten y que puedan expresar todo lo que pasó, reconocer los lugares, también tiene que ver con eso de, me parece, la importancia de darle materialidad, ¿no? Y decir, no, bueno, aquí fue, aquí esto se hizo, esta persona con este nombre, este apellido, con esta cara, este fue el que aplicó tortura, digamos, la importancia, ¿no? Para la sociedad y para la construcción de nuestra comunidad. Y que acá en la Rioja pasó también, porque esto, claro, eso, lo bueno de esto es eso, de decir, bueno, hubo un lugar, hubo personas concretas, esto está pasando, y bueno, como vos decís, que no es solamente en Buenos Aires, o pasó en otro lado, uh-huh, o como que está allá, no se lo ve. Sí, sí, sí. Hay un lugar concreto y hay personas concretas. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con Enredando las Mañanas del lunes 15 de febrero. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya volvemos, tenemos mucha más información para recorrer en el día de hoy. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.

Estamos aquí en el programa de la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en Enredando las Mañanas, el programa de esta red nacional. Nos vamos a seguir con más información. En este caso, bueno, queríamos tener algunos testimonios respecto a este tema que ya veníamos hablando más adelante y que bueno, tiene que ver, digamos, básicamente con estos anuncios respecto a no solo el levantamiento de retenciones para la mega minería o para las mega mineras que se anunciaron la semana pasada por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sino también las recientes informaciones que surgieron declaraciones del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que es Rogelio Frigerio, que visitó la provincia de La Rioja luego del anuncio del presidente Macri, y allí manifestó que la minería además es vital para el desarrollo de la provincia, de provincias como La Rioja, y que además, bueno, está dentro de la política, digamos, productiva de este gobierno, avanzar, digamos, con este tipo de proyectos. Y nosotros nos interesaba por ahí conocer el posicionamiento, cómo están viendo desde la Asamblea de Chilecito y Famatina esta situación, y sobre todo, bueno, con una de quienes fue como referente en esta lucha, como es Marcela Crave, quien es hoy diputada del Parla Sur. Hola, Marcela, ¿cómo está? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Estoy un poco afónica. Buen día. Por los malos ratos. Ah, me imagino. Bueno, justamente no sé si pudo escuchar un poco la introducción a esta entrevista. Un poco le habíamos adelantado el tema respecto al cual queríamos conversar con usted. Bueno, teniendo en cuenta la importancia como referente, digamos, que tuvo en el marco de la lucha contra la mega minería en Famatina, Chilecito. Recordemos que La Rioja también es una de las pocas provincias, la única, podríamos decir, donde se intentó implementar la mega minería, y bueno, y gracias a la resistencia de pueblo, esto todavía no es posible. Y bueno, queríamos conocer su opinión, dado que bueno, usted es parlamentaria por el Mercosur, por la lista justamente del presidente que está anunciando este tipo de proyectos mega mineros o el avance de estos proyectos, ¿no? Sí, nosotros en La Rioja somos privilegiados en haber evitado esta industria, esta mega minería, que es tan perjudicial para nuestro ambiente y para la vida. La Rioja, el pueblo de La Rioja ha logrado lo que muy pocos pueblos desgraciadamente todavía no lo pueden lograr, que es la licencia social sea respetada y sea tenido en cuenta por todas las políticas de Estado. Nosotros, la licencia social es indiscutible y como Famatina no se toca acá, no queremos la mega minería y por lo tanto creo que no va a haber. Eso es muy bueno lo que nos pasó a los riojanos, y tenemos que sentirnos orgullosos de haber logrado eso. Con el tema de las retenciones, fue una de las primeras medidas que la cual ha salido en el acto, ¿no? Porque uno siempre está pendiente en esas cosas, a repudiarlo, y no solamente a esta medida de quitarle la retención a las empresas mineras, sino a cualquier otra medida que sirva para profundizar esta actividad perjudicial por la cual todos estamos trabajando para que se prohíba, como en la minería y sobre todo en la provincia de San Juan. Fue muy poco acertado dar semejante anuncio en una provincia donde nosotros desgraciadamente hoy la tenemos como ejemplo de la contaminación que produce la minería, en la mega minería. Y bueno, y como decías vos, la gota que rebalsó el vaso son las desacertadas declaraciones de Frigerio en una provincia en donde se había prometido en una campaña electoral y respetar la licencia social de nuestra provincia. En base a eso, en las asambleas de Chilecito, conjuntamente con la de Famatina, en el día de hoy, vamos a mandar una nota con carácter de intimación, más que todo, pidiendo se ratifique lo que se dijo este fin de semana en nuestra provincia, que lo haga en la persona del presidente, que fue él el que dio su palabra en respetar nuestra licencia social, y también que se deje sin efecto la medida de exigir que se deje sin efecto la medida de la quita de retención a las empresas mineras. Son dos pedidos que vamos a hacer, que vamos a intimar en el día de hoy, y después si usted me deja una dirección, se la vamos a mandar para que nos puedan ayudar a difundirla y que esto tenga una fuerte presencia de todo, casi la mayoría de los riojanos, para que podamos solucionar ya esta situación que no nos merecíamos el pueblo de Rioja, mucho menos San Juan y mucho menos todo el país. Marcela, una consulta. Cuando, bueno, ustedes deciden, digamos, acompañar las listas y el proyecto de Cambiemos en las elecciones pasadas, no conocían, digamos, el proyecto respecto, o bueno, cuál es la posición de este partido frente a la megaminería, el extractivismo o el tipo de proyecto. Nosotros conocíamos la política de Estado de todos los candidatos a presidente, todos expresaron simpatía con la mega minería, todos los candidatos, salvo Margarita Stolbizer. El resto, todos expresaron que dentro de sus políticas de Estado les simpatizaban la minería. Puntualmente acá, en la provincia de La Rioja, yo acepto la propuesta que me hizo Fuerza Cívica Riojana a través de Ismael Bordagaray, primero por las personas que lo integran, los dirigentes máximos de Fuerza Cívica Riojana. Yo tengo una confianza ciega con ellos, confío ciegamente en sus dirigentes, en Ismael, en Inés, en Julio. Ellos nos acompañaron siempre, nos acompañaron, ellos estuvieron siempre al lado nuestro cuando no eran funcionarios, no eran nada. Inés, yo la conozco desde la infancia, ella con su profesión nos ayudó muchísimo cuando fue uno de los primeros presos en esta causa, que fueron Manguesi en San Agasta, bueno, en muchísimas situaciones, en su profesión, uno de los pocos abogados que tuvieron la valentía y la convicción de defendernos. Julio siempre, como chileciteño, siempre, también, no eran ningún tipo, o sea, hay convicciones más allá de los cargos que hoy ocupemos. Yo también acepto esa propuesta porque ya públicamente los candidatos presidenciales de Cambiemos habían comprometido a los dirigentes de Fuerza Cívica Riojana respetar la autodeterminación del pueblo de La Rioja, respetar la licencia social y no a la megaminería. Esas han sido las condiciones por las cuales Fuerza Cívica Riojana aceptó con ese acuerdo político nacional, y por eso yo acepté la propuesta que me hacía Ismael y bueno, Inés. Eso lo hicimos público siempre. No es un secreto, siempre lo dijimos. Por eso es que cae tan mal esta situación, cae tan mal este anuncio que hizo, anuncio, declaración, no sé en carácter de qué habló. Por esa razón uno está entrenado para estos 10 años de entrenamiento que tuvimos nosotros para reaccionar y salir y tener un reflejo todavía. Para seguir defendiendo nuestra decisión, nuestra licencia social, nuestra famatina, nuestro agua, y estamos en esa situación ahora, y bueno, y si no, habrá que tomar otras medidas si no tenemos una respuesta a este pedido o a esta exigencia. No quiero decir exigencia porque por ahí suena muy soberbio, pero bueno, es eso. Uh-huh. Marcela, hay una consulta, porque bueno, había candidatos como Víctor de Genaro o del Caño que no planteaban la cuestión de la mega minería, esto en relación a lo que usted planteaba, y pensando en esto, digo, por ahí no tienen quizás una autocrítica o respecto a la legitimidad, digo, que le han dado a este presidente por su lucha. Pero yo soy peronista. Uh-huh. ¿Me entiendes? Yo respeto a todas las personas que tienen su ideología política partidaria, y dentro de cada una de sus ideologías políticas partidarias uno trata de trabajar, ¿no? Uh-huh. Yo soy peronista, y bueno, no tengo ninguna afinidad, o sea, no tengo nada con esos partidos, ni tampoco nunca ellos me propusieron nada. Yo me refiero a dentro del espacio donde uno conoce, la gente que uno conoce y la confianza que tengo con ellos. Sí, son radicales, digo, son... El Fuerza Cívica es una fuerza en donde hay peronistas, donde hay radicales, donde hay el socialismo, la coalición cívica, o sea, es una fuerza. Uh-huh. Y no es radical, sí, yo soy peronista y más del esperanza. O sea, digamos no hay por ahí quizás un arrepentimiento, una autocrítica de haber apoyado a esta fuerza Cambiemos en el marco de estas declaraciones. No, yo no hice una campaña, ustedes habrán visto, presidencial. Yo apoyé muchísimo a la Fuerza Cívica Riojana de la Rioja, que son la gente de la cual yo conozco y a la cual yo confío, y por eso he aceptado estar en este espacio. No hice una campaña a ninguno de los candidatos presidenciales. Uh-huh. A ninguno. Marcela, la Fuerza Cívica Riojana confía en ellos y yo no puedo saltar tan alto. Marcela, y el trabajo depende mucho de nosotros para seguir sosteniendo la licencia social. Uh-huh. Me interesó el Parlamento porque trasciende toda especulación, no de especulación, trasciende las cuestiones políticas partidarias. Era una oportunidad, sí, una oportunidad para poder integrar y llevar la causa de ambiental y la mega minera al resto de los países que están sufriendo la misma situación que nosotros. Ah, justamente. Con su partido, con su ideología. Le iba a consultar justamente por eso. Digo, no, ¿estaría dispuesta a abandonar esa banca? Digo, pensando que representa a un partido que va a legitimar la mega minería y que la discusión de la mega minería... Y me lo dio los representantes de Fuerza Cívica Riojana. Pero es de y la gente la que me confió en mí, en que puedo trascender y llevar nuestra problemática, no solo de la provincia, sino también, si se puede, de todo nuestro país, para que se prohíba esta actividad y para el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. El día que Fuerza Cívica, los dirigentes de Fuerza Cívica Riojana, traicionen las convicciones y las condiciones básicas por las cuales se formó Fuerza Cívica Riojana, se dice, pero acá quienes están traicionando es un gobierno. Uh-huh. Y es totalmente distinto, a no ser que la gente piense lo contrario, pero mientras los dirigentes de Fuerza Cívica Riojana, que son a los que yo acepté, yo no le di el sí a ninguno, a ningún partido nacional, a ninguno de los candidatos nacionales, solamente a Fuerza Cívica Rioja. Por eso soy representante de la región del distrito, de la provincia de La Rioja. No soy una candidata nacional. Bien, bueno, Marcela, desde ya muchas gracias por esta comunicación y bueno, también por la información que nos ha brindado. La página, digamos, donde estamos recibiendo información es rnma@rnma.org.ar. Allí pueden enviarnos el comunicado y el resto de información que quieran enviar para difundir. Desde ya muchas gracias y bueno, estaremos en contacto nuevamente, seguro. Gracias a usted, ya le voy a hacer llegar cuando ya terminemos la nota para que nos ayude a difundirla. Perfecto. Le agradezco y siempre a disposición. Perfecto, muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, que andaré. Bueno, ahí teníamos la entrevista que queríamos tener esta mañana. Escuchábamos a Marcela Crave, como decíamos, ella es actualmente parlamentaria del Mercosur por la lista del PRO. Por la lista del PRO, Cambiemos, es una de las referentes, digamos, en Famatina, porque esto hay que también decirlo así, digamos, con toda la responsabilidad que le cabe por ello, de lo que fue la lucha también contra la mega minería, y bueno, y manifestando esto, ¿no? Que bueno, los tomó por sorpresa estos anuncios, que desacuerdan con esos anuncios, que van a mantener la lucha, y además esto que nos informaban, digamos, respecto a este documento que van a elevar al presidente de la Nación, solicitando que se dé de baja a este anuncio que se hizo en San Juan y, por supuesto, del anuncio que se hizo en La Rioja por parte del ministro del Interior respecto a la política minera en nuestra provincia. Un tanto incoherente lo vi, sí. Yo al planteo, hasta en algunos momentos suena como ingenuo, ¿no? Apoyar a alguna fuerza provincial sin plantear que tiene nada que ver con lo nacional, como ¿no? Que era muy conocido y a nadie desconocía que Julio Martínez estaba apoyando a Cambiemos. Y que un poco diga eso, la verdad que es poco creíble. Y en otro momento, o sea, cuando ella decía, estando en estos, que a través de estas personas que ella conoce de Fuerza Cívica Riojana, por lo cual acepta este cargo, bueno, no podía dejar, para mí, o sea, es como muy, muy iluso creer que no sabía esto. Y bueno, y desconociendo, no sé si desconociendo, pero fue un pueblo el que le puso el cuerpo y fue el que dijo la licencia social. O sea, es como eso, para mí es contradictorio, incoherente, de pronto no saber o decir que no desconocía, no sé si desconocía, pero esto, dar a entender como que no esperaba, que fue sorpresivo de que este tipo de medidas se tomaran y no estar al tanto, digamos. Entonces, estar ahí en este lugar y después de pronto como borrar por ahí con el codo todo lo que se logró antes con un pueblo parado en la Famatina, Chilecito y La Rioja, ¿no? Que fue lo que se logró con la licencia social desde ahí. Sí, una cosa seguramente se va a poner a prueba en estos meses, en estos años, quizás también en el marco de que si el proyecto megaminero digamos avanza de esta gestión, se va a poner a prueba justamente, va a demostrar que muchas veces los referentes son importantes en las luchas sociales, pero son los pueblos los que cambian los rumbos de la historia, ¿no? Entonces, de que a ellos les caben las responsabilidades, pero también es cierto que si los pueblos no defienden sus derechos, también digamos nos pasan por arriba. Entonces, de estar atentos de estas cosas que pasan, de marcarles, digamos, qué sí y qué no. La Rioja en ese sentido lo ha marcado muy bien, a esa falta de licencia social al respecto. Y bueno, y justamente para contarles sobre esto, ya hay convocatorias para movilizaciones. De hecho, este viernes 19 de febrero a las 19:30 horas ya está convocada una marcha en el centro de la ciudad de la provincia de La Rioja, una marcha que se va a replicar en la ciudad de Chilecito, porque el 19 de febrero fue una fecha muy importante también para Chilecito, porque fue una de las primeras marchas multitudinarias que le dijo no al proyecto de Barrick Gold en su momento. Y bueno, entonces se van a replicar estas marchas en dos de las principales ciudades de la provincia, y bueno, y vamos a ver, digamos, cómo sigue avanzando esto, ¿no? Vuelvo a recalcar esto de la importancia del poder del pueblo, ¿no? Respecto a esto. Creo que es un momento muy importante en el que está pasando esto y acá se va a poder, me parece que está en jaque Marcela Crave, en el que va a tener que tomar una decisión en donde estamos, o sea, se toma una decisión apoyando a esto que ella viene con el pueblo, o bueno, estando del otro lugar. Eso lo vamos a ver, como decís vos. Pero sí, yo creo que... y esas cosas el pueblo lo ve. Sí, también. Totalmente. O sea, no pasan desapercibidos, creo. Y bueno, es lo que... No, y ya lo ha demostrado. La resistencia, sobre todo Famatina y todo el pueblo de La Rioja, que no vamos a dejar que esto entre. Y bueno, vamos a seguir en pie de lucha para defender y no permitir estas cosas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta jefe, esta que en un momento fue referente. Bueno, que se ponga ahora, ¿no? Me parece que es un momento en que se tiene que poner. Uh-huh. Bueno, y justamente, bueno, también ocupando ese lugar tan importante como es parlamentaria del Mercosur, donde la discusión de la mega minería atraviesa varios de los países del Mercosur, digamos, y hay una línea política que entiendo deberá seguir, que tiene que ver con la banca a la que representa en ese parlamento, porque no es de Fuerza Cívica la banca, digamos, en ese uh-huh. sentido, es de Cambiemos, que era la lista nacional, este frente que se armó. Así que bueno, todo eso va a estar puesto también en la mira. Nos vamos a ir a una pausa. Tenemos también a compañeros y compañeras de la Asamblea de Andalgalá, que este 15 de febrero están conmemorando también un año más de la terrible represión que vivió esa asamblea. Hace ya varios años y que cada 6 años y que cada 15 de febrero lo recuerdan con distintas actividades. Vamos a estar hablando con ellos. También tenemos información de La Pampa sobre, bueno, es que se está pidiendo la destitución del ministro de Seguridad. Y bueno, hoy también hay movilización en el marco del repudio que distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se está haciendo por el intento de asesinato de un militante popular que fue baleado en Buenos Aires. Así que, bueno, esta marcha, un compañero de el movimiento Tupac Atari, que fue baleado el fin de semana por un dirigente del PRO, justamente, bueno, se está convocando a una movilización para pedir justicia para este compañero. También vamos a estarle contando un poco más sobre esto. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Chiva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos locaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo procaces, yo los amo, los gobiernos procaces.

San Juan, noviembre de 2015. Un derrame de solución cianurada se produjo en la mina Veladero. En octubre, según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Cuyo, se constató una grave contaminación con metales pesados en la cuenca del río Hachal. Días después, médicos del hospital de Hachal denuncian con profundo pesar el primer caso de contaminación en humanos confirmada después del derrame. Un nene de 5 años comenzó con vómitos y le aparecieron manchas en la piel. Se le detectó arsénico y mercurio en la sangre. Por denunciar los efectos de la megaminería y defender sus cerros y su agua, la comunidad de Andalgalá fue brutalmente reprimida el 15 de febrero de 2010. ¡Basta, barra! ¡Basta, que hay gente! ¡Basta, que hay mujeres y niños! ¡Basta! Tras 20 años de alumbrera, se siguen presentando nuevos proyectos de mina a cielo abierto, como Bajo el Durazno y Agua Rica en las nacientes de nuestros ríos. Esperamos que uno de nuestros niños sea un nuevo caso que confirme el daño y la contaminación de este tipo de explotación. Por eso luchamos, seguimos caminando por nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. No queremos ser la próxima historia de contaminación y muerte. Megaminería. Megaminería. Megaminería. Delito de lesa naturaleza. Delito de lesa humanidad. No te olvides, a 15 kilómetros de tu plaza, en la naciente de nuestro río, nos va a destruir. Somos agua y memoria. Caminemos por la vida. Este lunes, 15 de febrero del 2016. Bueno, y estamos a poquitos minutos nada más de terminar el programa de hoy, de este lunes 15 de febrero, y como 15 de febrero queríamos estar dialogando, bueno, salir al aire con los compañeros y compañeras de la Asamblea El Algarrobo, que como todo 15 de febrero conmemoran aquella terrible represión que la policía de Andalgalá y de la provincia de Catamarca ejercieron contra ese pueblo andalgalense que estaba defendiendo la vida. Y por eso cada 15 de febrero realizan lo que se llama este Festival por la Vida, donde además se suman actividades como además de la movilización, festivales, murgas, etcétera, y por supuesto el repudio siempre a quienes fueron los responsables. Este año además los encuentra con un acampe en Buenos Aires, también que tiene que ver, digamos, con las distintas acciones de resistencia y lucha que llevan adelante. Y para hablar de este tema estamos con Silvana, ella es de la Asamblea del Algarrobo, que nos va a contar un poquito cuáles fueron las actividades que ya comenzaron esta mañana allí en Andalgalá y cómo va a seguir este Festival por la Vida, tanto en Andalgalá como también en Buenos Aires. ¿Hola? Sí, buenos días. Hola. Sí, ahí te escuchamos, Silvana. ¿Cómo estás? Bien. Sí, terminamos recién una manifestación en la plaza de Andalgalá, en la Plaza 9 de Julio, en la cual ya van 325 caminatas ininterrumpidas todos los sábados a la noche. Y hoy, como es el 15 de febrero, hicimos una recorrida por las instituciones entregando notas de repudio por la represión. Fuimos primero a la policía y entregamos ahí, nos firmaron la nota y fuimos caminando muchas personas con banderas y cantando hasta el juzgado donde estaban los dos jueces que mandaron, dieron la orden de reprimir el 15 de febrero, y ahí entregamos una nota, por supuesto entra una persona, entrega la nota y los demás nos quedamos en la calle cantando y gritando cánticos de la asamblea. Ahí nos dirigimos a las oficinas de Agua Rica, donde también nos plantamos ahí a cantarles cosas. Ellos siempre se esconden y por supuesto cierran todo y nada, nosotros nos quedamos ahí cantando nuestras canciones de protesta y de ahí nos dirigimos al otro juzgado de instrucción donde está el otro juez, que es el Cenarro, Rodolfo Cenarro, que también mandó la orden firmada para que repriman al pueblo. De ahí volvimos a, terminamos toda la, la caminata en el supermercado de los Mellizos, que es de propiedad de Rojano, que son los proveedores mineros que pasaron aquel día con las máquinas, haciéndonos señas obscenas, gritándonos cosas feas a los vecinos, que cuando la policía estaba reprimiendo al pueblo. Consideramos que son traidores del, de, del pueblo, que hacen pactos con las mineras, proveedores mineros son. Así que ahí terminó la concentración, llegamos a plazo, sacamos las banderas y ahí terminamos recién todo. Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, empezamos con una matanza en la plaza hasta que sea el momento de un pequeño festival que vamos a hacer con la presencia de Bruno Arias, también en la plaza 9 de julio. Y a la vez, en Buenos Aires, a las 5 de la tarde, en el acampe de Plaza de Mayo, frente al Palacio de Justicia, también se hace un festival con muchas bandas, con murgas, con baile, y ahí cerquita de donde está la, la carpa de la vida de Andagala. Esto va a ser en simultáneo en las dos partes, allá y acá, en el día de hoy. Básicamente, la, la premisa es memoria y justicia, represión nunca más. Y bueno, esas son las actividades por ahora. El acampe después sigue. Mañana hay conferencia de prensa en el acampe, con la presencia de Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y todas las organizaciones que nos apoyen. Y bueno, pasado mañana ya no sé bien cuál es la actividad que sigue, porque se la va planeando un día a día, digamos. Uh-huh. Silvana, una cosita también consultarte. Bueno, han pasado ya 6 años de aquella represión. ¿Cuál es el balance de la lucha que ustedes realizan? Y bueno, teniendo en cuenta también este nuevo contexto o marco político, incluso donde tenemos las declaraciones del presidente de la Nación anunciando la baja de las retenciones y el ministro del Interior anunciando la mega minería para las provincias como La Rioja y Catamarca, digamos, como que va a seguir profundizándose ese modelo extractivista, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes esto? O sea, ¿cuál es la reflexión a 6 años y en este nuevo contexto? Sí, permitíme que te diga que es la quita total de las retenciones. Sí, la quita. Eso, imagínate que abre la puerta a más saqueo y a más contaminación. Uh-huh. Nuestro balance acá es que nosotros seguimos resistiendo, seguimos poniendo el cuerpo. No somos una ONG, nosotros trabajamos en conjunto los vecinos, como autoconvocados, apoyados por organizaciones que sin ningún interés más que el mismo que es el nuestro, que se vayan las mineras. Nuestro objetivo es ese, que se vayan las mineras. Y, por supuesto, apelando a que se pronuncie el fallo de la Corte con respecto al amparo, que eso es la protección del cerro de la Conquista. Uh-huh. De un tiempo a esta parte, en 6 años, nosotros hemos seguido sosteniendo la lucha y resistiendo contra el tremendo monstruo que es la corporación minera, la dictadura minera, el dinero que ellos tienen para comprar voluntades y para cooptar instituciones que deberían funcionar en servicio del pueblo y no de las mineras, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Seguro. Sí, no, Silvana, hola, buenos días. Te quería preguntar en relación a lo haciendo en Buenos Aires, frente a tribunales, si tienen, ¿qué novedades tienen o respecto a eso? Bueno, la verdad es que es una larga espera, no tenemos noticias. Está la CAMPE ahí permanentemente generando acciones y no recibimos ninguna respuesta. Y ahí va a permanecer hasta que se expida nuestro amparo. La consigna es sentencia ya queremos la sentencia del amparo ese. No puede tardar un amparo 6 años. Entonces la carta pone en evidencia que la justicia lenta no es justicia. Uh-huh. Básicamente es eso, hacer la presencia para que nos vean y también para que el vecino que pasa se entere por qué estamos ahí, porque hay veces que los pueblos chiquitos son los nuestros, en grandes ciudades no se ve, no se ven las luchas. Y bueno, tenemos mucho apoyo de la gente, se acercan y preguntan y ayudan porque colaboran con alimentos, con algo de dinero, colaboran difundiendo la lucha. Es una lucha muy desigual. Esto se hace con toda la sangre y el esfuerzo y la energía de nosotros, de los vecinos que nos llaman locos, ambientalistas, pero nosotros sabemos bien que no se puede vivir sin agua. Y también sabemos que el proyecto de Agua Rica sería tres veces más grande que Alumbrera, y a 14 kilómetros del pueblo de Andalgalá, o sea, ponete a sacar las cuentas, es una locura tremenda. Es un delito de lesa naturaleza, para nosotros es un ecocidio, y son palabras que no, quizás términos que no existen en los diccionarios, pero son inventados por estas luchas. Sí, y que son reales, son reales en la vida cotidiana, ¿no? Lo que están queriendo evitar ante ustedes con esa lucha. Y bueno, Silvana, en honor a esa lucha y a esa fuerza que ponen hace ya 6 años, les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempito para la nota. No queríamos dejar de comunicarnos con ustedes en este día. Y por supuesto, bueno, vamos a seguir en contacto por más novedades, tanto de la Campe como de allí desde Andalgalá. Esperemos que salga muy lindo el festival esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto, porque los medios nacionales no lo hacen. Son los pequeños medios alternativos los que nos ayudan para que se conozca esto. Y lo que nosotros queremos es prevenir lo que pasó, por ejemplo, en San Juan, en Brasil. Y si no hubiésemos puesto el pecho en esto hace 6 años, ya estaría la minera destruyendo todo, envenenando el agua y saqueando nuestros recursos. Seguro, seguro. Bueno, Silvana, te agradezco un abrazo por la difusión y por favor. Estamos en contacto de cualquier novedad. Seguro, un abrazo, hasta pronto. Gracias. Bueno, nos pasamos unos minutitos, mil disculpas para quienes están enganchados ahí, pero bueno, queríamos compartir con los compañeros, no dejar afuera este testimonio. Nos estamos despidiendo hasta mañana, seguirá enredando las mañanas desde las 10 hasta las 12, como todos los días. Sí, no hay que decir, decir que bueno, las asambleas, los vecinos estaban como un poco tranqui, pero alerta siempre ante estas nuevas declaraciones de estos monstruos que quieren seguir, como las mineras y la mega minera y el gobierno acompañando y avalando esto. Los vecinos, hay una resignificación de la lucha, vemos que en todo el país, así que bueno, estamos en eso y no vamos a dejar que pasen. Y bueno, aquí estamos viendo cómo son nuestros medios que van a visibilizar todo esto que está pasando. O sea que estén alertas, porque estamos de nuevo totalmente saliendo a las calles a reclamar. Totalmente. Bueno, nos vamos hasta mañana. Un abrazo. Chau. Minas Gerais, Brasil, noviembre de 2015. Se rompieron 2 diques de cola de la empresa Samarco sobre el poblado de Bento Rodríguez. Liberó 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico cianurado. Más de 300 familias desalojadas. 75 heridos, 17 muertos y más de 40 personas desaparecidas. En su mayoría niños que estaban en la escuela en el momento del derrame. Por denunciar los efectos de la mega minería y defender sus cerros y su agua, la comunidad de Andalgalá fue brutalmente reprimida el 15 de febrero de 2010. ¡Basta, basta! ¡Basta, que hay gente! ¡Basta, que hay mujeres y niños! ¡Basta! Numerosos informes científicos y judiciales demuestran los nefastos efectos de la ruptura del dique de cola de Alumbrera y las constantes rupturas del ducto. Así como son tristemente conocidos los casos de contaminación causadas por este tipo de minería en nuestro país y en todo el mundo. Por eso luchamos, seguimos caminando por nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.